Inscríbete a la Escuela de Fotografía del Valle. Info efvalle.com o 302-310-5026. Escuela de Fotografía del Valle. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos a la X96.5 en este fin de semana. De nuevo los saludamos, nos encanta darle la bienvenida a esta segunda parte del día también, donde ustedes se enteran de lo que pasa en cuanto a la música dance en el mundo. Esto se llama la X Top Dance y yo los saludo, soy Julio César Soto y me vuelvo a encontrar con ustedes en este sensacional sábado a través de los 96.5, la X más música en Cali. Llego para contarles que hay una canción que esta semana abandona nuestro conteo, es decir, tendremos un nuevo ingreso y por supuesto nuestros acostumbrados tres súper recomendados en esta nueva edición de la X Top Dance. La X Top Dance. El artista Grace es quien ha decidido abandonar nuestro conteo en esta semana. Uno de los mayores lanzamientos de su carrera fue esta canción que se despide de nuestro conteo. Fue todo un hit en los listados de música y también tuvo un increíble apoyo por parte de las redes sociales, donde se convirtió en tendencia rápidamente. Hablamos de A Craze junto a Cherish y esta canción llamada Do It To It, que hoy sale de nuestro conteo. All my ladies, pop your backs with it, pop with it, drop with it, lean with it, pop with it, snap. Despedimos Do It To It de A Craze y le damos la bienvenida a una nueva canción que ya van a conocer ustedes en un ratito. Arranquemos entonces con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Casillas 10, 9 y 8 para los artistas K45, Jax Jones y Kongs. En la posición número 10 tendremos a K45 junto a Hyla. Este par de grandes nombres de la electrónica han formado o han decidido formar este proyecto musical. Estamos hablando de Deadmau5 y Cascade, que se unen para este proyecto artístico con el que ya han podido editar varios tracks. Este es el más reciente de ellos. Se llama Scape y han utilizado la voz de Hyla para acompañar este track con bastante buena vibra. Desciende del lugar número 9 y se ubica al filo de nuestro conteo en la última posición, la casilla número 10, siendo esta su segunda semana en nuestro conteo. Posición número 9, ahí estará Neck y la producción de Jax Jones. Este productor y multiinstrumentista ha levantado la mano en este 2022 con esta canción Where Did You Go. Este par de artistas rinden homenaje a lo que conocimos en la década de los 90 como Eurodance. Mucho de ese tinte tiene esta canción Where Did You Go, que desciende del lugar 8 para ocupar la posición número 9 esta semana en nuestro conteo. Son 9 las semanas también que logra acumular ya siendo parte de la X Top Dance. Y en la posición número 8 estarán Kungs, que han estado presentes prácticamente por una muy buena temporada en los listados musicales. Con cada nueva publicación logran anotarse un tremendo hit. en Toulon, el lugar de nacimiento de este productor discográfico y músico en Francia. Pues desde allí viene todo este tremendo talento. Su primer álbum, 2016, y de allí han sido solo éxitos para Kungs. Clap Your Hands se llama esto, que ocupa la posición número 8 esta semana. Desciende del lugar número 6, pierde dos casillas y son 4 semanas las que acumula en nuestro conteo. Así arrancamos este paseo que damos por lo mejor del dance en el mundo, con las casillas 10, 9 y 8 y los artistas K45, Jack Jones y Kungs, que suenan a continuación en la X Top Dance. Número 10. Where did you go? With my love. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. En este fin de semana los acompañamos a través de la X96.5 en otra edición de nuestro conteo, la X Top Dance, como preámbulo a lo que vendrá también más adelante con nuestro Residente X edición retro que arrancará a las 7 de esta noche de sábado. Vamos a avanzar con dos posiciones más, casillas número 7 y número 6. Aquí viene el único nuevo ingreso que tenemos esta semana. Se trata de una banda sueca bastante importante para la música dance. Se hacen de nuevo con las riendas del universo de la música electrónica con este regreso. It Gets Better fue lo primero que escuchamos y el abrebocas de lo que vendría después de una forma imparable. Estamos hablando de Swedish House Mafia, esta mítica agrupación sueca que ha podido colaborar con muchos otros artistas en esta nueva etapa de su carrera artística. Ingresa esta semana esto que hace junto a Connie Constance, este fantástico trío de productores y DJs, Swedish House Mafia. La canción se llama Heaven Takes You Home, ya se las habíamos presentado como uno de nuestros recomendados y a partir de esta semana ingresa a nuestro conteo aquí en la posición número 7. También escucharemos a James E. Marshland, conocido profesionalmente como James Hype, un destacado DJ, productor y remixer que conocimos con More Than Friends por allá en 2017, sencillo que se encaramó en lo más alto de la lista del Reino Unido, la lista general de éxitos, y también fue número uno en la lista dance de esta parte del mundo. Sube del lugar número 7 con esta canción y se ubica en la posición 6, sube un peldaño más en esta primera semana con nosotros, James Hype con Miggy de la Rosa, juntos en Ferrari en la posición número 6. Casillas número 7 y número 6 vienen a continuación. Número 7. Green up, come back and check our supreme. Número 6. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? La X Top Dance. Estamos presentándoles el resumen de lo más importante en la música dance en el mundo, la X Top Dance, cada sábado en punto de las 6 aquí en la X96.5. Nos encanta acompañar su fin de semana y a esta hora, pues mientras van movilizándose por la ciudad, estén escuchando a todo volumen esta selección especial de éxitos dance. Vamos con el primer recomendado que traigo para ustedes hoy. Siempre son tres nuevas canciones que les presento. Esta es la primera de ellas. Recomendado en la X Top Dance. Builders Only es un DJ que viene de Irlanda. Está conformado este proyecto por los amigos Bizet y Robbie G. Este dúo ha tenido un gran avance en el Reino Unido con esta canción, Make Me Feel Good, que viene acompañada por el vocalista Jazzy. Actualmente la canción se encuentra en el número 4 de la lista oficial de sencillos dance, aunque ya alcanzó hace algunas semanas la posición número 2. Este es el primer top en el Reino Unido para Builders Only. Hicimos la canción hace 3 años, revela Bizet, pero solo estábamos esperando el momento perfecto para su lanzamiento. Este dúo ya tiene otra canción que viene en camino, también con Jazzy, y bueno, además han dicho a grito herido que quieren trabajar y colaborar con Becky Hill. Se mueren por hacer algo con esta estrella de la música dance británica. Escuchemos este primer recomendado para ustedes hoy. Jazzy pone la voz, Builders Only, toda la producción. La canción es Make Me Feel Good. I was in the club, something in the bar. I was in the club, something in the bar, when I saw that man. Ooh. I was in the club, something in the bar, when I saw that man. Yeah. There was no place for him in my arms. fulfill my wish. Make me feel good. Make me feel nice. Give me your love. Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. El primer recomendado para ustedes hoy en la X Top Dance se llama Make Me Feel Good y lo hacen Builders Only con Jazzy. Continuamos en la X96.5, llevando hasta ustedes este resumen con las canciones más importantes en el universo dance en el mundo. Casilla número 5 y número 4 vienen a continuación. Aquí están dos grandes, Bryson Tiller y David Guetta, junto a Joel Corey, además para este sencillo What Would You Do? Una canción con una energía bastante especial, atemporal. Esta sería la segunda colaboración oficial de Joel con David Guetta después de que la pareja uniera fuerzas por primera vez en una canción que se convirtiera en sencillo número 3 del Reino Unido, el éxito Bad, junto a Ray. Joel continúa construyendo esa huella increíble a nivel mundial con muchas fechas de giras en Australia, México y Estados Unidos antes de inaugurar residencias emblemáticas en Ibiza, Roxy y también en Las Vegas. Aquí está Joel Corey con Guetta y Bryson Tiller en What Would You Do? Posición número 5, descendiendo del lugar número 3, perdiendo dos casillas y acumulando 3 semanas con nosotros en nuestro conteo. Y también escucharemos a The Moto, que también desciende, Tiesto y Avemax, que ya lograron llegar al número 1 en nuestro conteo y bueno, en el mundo entero. Muy felices los dos de haber podido colaborar por primera vez. Esperamos que se animen a entregarnos más música juntos. Son 19 semanas que lleva esta canción, que es un ex número 1 nuestro, y desciende del número 2 a la posición número 4, perdiendo 2 casillas esta semana. Aquí están entonces las posiciones número 5 y número 4 para continuar con nuestro conteo. Número 5. Oh, 4. X-Top Dance. Es el conteo con los éxitos dance. Cada sábado a las 6, la X-Top Dance. Soy Julio César Soto y aquí estoy siendo su compañía en la X96.5, invitándolos a que se conecten con nosotros vía streaming desde cualquier lugar del mundo ingresando a nuestro website, laxcali.com, o si prefieren llevarnos en su teléfono móvil, también lo pueden hacer descargando la aplicación vía Android, vía iOS, la X-Cali. Así nos pueden buscar y nos llevan con ustedes a todas partes. Posiciones número 3 y número 2, pero antes, tiempo de que escuchen el segundo recomendado para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Vibe Chemistry. Este es un productor de drum and bass con sede en el Reino Unido que experimenta con diferentes sonidos para crear varios moods en sus tracks. Desde 2012, Vibe Chemistry se ha inspirado en todos los espectros del drum and bass y desde julio del año pasado consigue su primer contrato discográfico con D&B All Stars a través de su extended play Balling, que es hoy nuestro recomendado. El segundo recomendado para ustedes hoy con Vibe Chemistry. Así suena Balling. I just bought a girl just to flex on you. Rari rari shoe, cause I'm mad for you. I just sold him to bitch I never do. Freezer freezer too, cause I flex for you. I just bought a girl just to flex on you. Rari rari shoe,

Russo juntos por primera vez y han sorprendido con esta primera colaboración, un track que se estrenó también abriendo la temporada de los festivales más importantes de la música electrónica en el Ultra de Miami. Ahí se estrenó esta canción y fue el pistoletazo de salida de la temporada de festivales electrónicos en el mundo. Del lugar 4 sube dos casillas a esta, la segunda posición de importancia en nuestro conteo en su segunda semana en la X Top Dance. Seth y Martin Garrix hacen esto que se llama Follow. Casillas 3 y número 2 las escuchamos a continuación en la X96.5. Número 3. Wrap me up in diamonds, cover me in gold, but nothing they could buy me made my heart whole. I'd given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me? You're my oxygen, now I can finally breathe. Didn't care for anyone until it was you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Da da da da da da da da da da da. Thank you. La X Top Dance. Casi llegando al final de nuestro conteo, nos vamos con el último recomendado para ustedes hoy. Las superestrellas mundiales Vintage Gold Ore y Good Boys se unen en esto que viene a continuación. Un track que combina sintetizadores y una potente melodía con voces conmovedoras. Mundo Nuevo es el lugar donde de donde proviene Lucas Ruiz, que es el nombre completo y verdadero de Vintage Gold Ore, quien ha sabido alcanzar el estrellato internacional a través de sus producciones y esa carismática presencia en el escenario. Es un nombre ya muy familiar en su natal Brasil y asciende al artista número uno en ventas en Beatport y también al productor número uno más reproducido el año pasado, año en el que disfrutó además de muchos espectáculos con entradas agotadas en lugares como Fabric London, Egg London o Brooklyn Mirage, Space de Miami también, y en escenarios de festivales como Creamfields, Lollapalooza y EDC en Las Vegas. Este es el tercer y último recomendado para ustedes hoy. Vintage Gold Ore junto a Good Boys hacen esto que se llama This Feeling. Recomendado en la X Top Dance. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. This Feeling se llama este track, presentado por Vintage Gold Ore y Good Boys. Y ya, como les decía, en un ratito van a encontrar ahí reseñados en nuestra página web los tres recomendados de hoy que están buenísimos. Este conteo llega a su final con el número uno, la casilla número uno que viene a continuación, pero antes los invito a seguir conectados con nosotros 24/7 todo este fin de semana en la X96.5. Ya viene Residente X con una fantástica tanda retro para iniciar con los mejores beats electrónicos este fin de semana. In the Dark, que se llama esta canción, que está estable una semana más en el primer lugar, y lo hace Purple Disco Machine con Sofyan the Giants. Un acierto total, una canción con un tinte retro exquisito que evoca esos momentos increíbles del high energy en el mundo. Aquí está este DJ y productor alemán junto a Sofyan the Giants haciendo In the Dark, que nuevamente es número uno en la X Top Dance. Número uno. Las 6 y 57 minutos en la X96.5. Visite nuestra vitrina Ambacar, ubicada en La Paso Ancho, calle 13, número 7356. Conoce los nuevos Great Wall, Wingle 7, Wingle 5 y la nueva Power. Bono de gasolina y mucho más. Tasa fija desde 0.89%. ¿Qué esperas? Conoce nuestras referencias. Apoya Bay Grupo. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Fin de semana retro en Residente X. Fin de semana retro en Residente X. Residente X. DJ Carlos B. Carlos.